Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Pakistán, un atacante suicida realizó hoy un atentado con bomba que tenía como objetivo a cientos de personas en la localidad de Hangu, al noroeste del país. El atentado tuvo lugar durante una reunión de celebración de la festividad musulmana chiita Ashura. Al menos 22 personas murieron y docenas resultaron heridas. El atentado provocó la respuesta enfurecida de los chiitas, que quemaron tiendas, automóviles y se enfrentaron con la policía local. En Nepal, las fuerzas del gobierno se enfrentan a manifestantes enfurecidos que piden el derrocamiento del rey Gyanendra, quien tomó el poder en un golpe de estado ampliamente criticado el año pasado. Los enfrentamientos tuvieron lugar un día después de que la mayoría de los ciudadanos nepaleses boicotearan las elecciones municipales en ese país. Los opositores al régimen sostienen que los comicios fueron un intento del rey Gyanendra de legitimar su poder. En la capital, Katmandú, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se congregaron alrededor del Palacio Real. Los manifestantes cantaban: «No queremos un gobierno asesino, no pueden matar a las personas». En Estados Unidos, el gobierno de Bush abandonó la presión bipartidista y accedió a informar a los comités del Congreso sobre algunos detalles de su programa de espionaje interno. Así lo informaron el miércoles funcionarios de la Casa Blanca a miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y aseguraron que harían lo mismo con el Comité del Senado. Mientras tanto, el senador republicano Arlen Specter dijo que estaba promoviendo una medida que le entregaría el poder sobre el programa de espionaje a los Tribunales de Seguridad Nacional de la Ley de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero. Specter agregó: «El presidente debería tener todas las herramientas necesarias para luchar contra el terrorismo, pero también queremos preservar nuestras libertades civiles». En otras noticias, recientes correos electrónicos del deshonrado lobista Jack Abramoff indican que sus vínculos con la Casa Blanca son mucho mayores que los que el presidente Bush reconoció. Fragmentos de los correos electrónicos fueron publicados en el sitio de internet thinkprogress.org. En un mensaje a Kim Eisler, director nacional de la revista Washingtonian, Abramoff escribe que fue personalmente invitado al rancho de Bush en Crawford para una actividad de recaudación de fondos, pero que no pudo asistir. En la conferencia de prensa realizada el 26 de enero, el presidente Bush dijo: «Ya saben, honestamente, ni siquiera recuerdo haberme tomado una fotografía con este hombre, no lo conozco». Pero en los correos electrónicos, Abramoff escribió: «El tipo me vio en casi una docena de ocasiones y bromeó conmigo acerca de muchas cosas, incluso sobre detalles de mis hijos. Quizás se olvidó de todo, quién sabe». El New York Times informa que las autoridades de la prisión militar estadounidense en Bahía de Guantánamo, Cuba, recurrieron a una serie de medidas drásticas para alimentar por la fuerza a los detenidos que hacen huelga de hambre. Docenas de reclusos mantuvieron el ayuno para protestar por las condiciones de la prisión. Los guardias carceleros ataron durante horas a los detenidos en sillas de sujeción y los alimentaron por la fuerza mediante tubos que les colocaban en la garganta. El Times agrega que más de 2 docenas de reclusos abandonaron la huelga de hambre luego de que les introdujeron tubos de alimentación y se los quitaron en forma tan violenta que algunos sangraron o se desmayaron. Thomas Wilner, abogado de varios reclusos, dijo: «Es evidente que el gobierno terminó con la huelga de hambre mediante el uso de la fuerza y el trato más brutal e inhumano». La noticia surge mientras un nuevo estudio basado exclusivamente en información del Pentágono demuestra que, de 500 presos en Guantánamo cuyos casos fueron analizados, menos de la mitad fueron acusados de cometer actos violentos contra Estados Unidos o sus aliados. El estudio, realizado por abogados de 2 reclusos, revela que el gobierno identificó solamente al 8% de los detenidos como combatientes de Al-Qaeda. Del resto, el estudio encontró que el 40% no tienen ninguna relación con Al-Qaeda, mientras que el 18% no pertenecían ni a Al-Qaeda ni a los talibán. Por otra parte, el 60% de los 500 reclusos fueron detenidos simplemente porque eran asociados a un grupo o grupos que el gobierno estadounidense afirma que son organizaciones terroristas. En otras noticias, el Washington Post informa que la Organización Mundial del Comercio falló contra una prohibición europea al ingreso de cultivos genéticamente modificados, diciendo que viola las reglas de comercio internacional. La prohibición europea, que duró 6 años, fue atacada por Estados Unidos, Canadá y Argentina y rechazada por numerosas compañías agrícolas. Lori Wallach, directora de Global Trade Watch, denunció a la OMC por intentar obligar al resto del mundo a consumir alimentos Frankenstein sin importar lo que los consumidores y sus representantes electos piensan. Mientras tanto, se le prohibió el ingreso a Estados Unidos a uno de los críticos más famosos de la globalización corporativa y la biotecnología, el agricultor francés José Bové. El activista fue detenido anoche por funcionarios estadounidenses en el aeropuerto Kennedy de Nueva York y luego fue enviado de regreso a Francia. Aún no queda claro por qué se le negó el ingreso a Bové, que tenía previsto dar un discurso en una conferencia en Nueva York organizada por la Universidad Cornell y la Fundación Rockefeller, llamada Compañías Globales, Sindicatos Globales, Investigación Global, Campañas Globales. En 2002, Bové acaparó la atención internacional cuando ayudó a destruir un local de McDonald's que estaba en construcción en Francia para protestar contra las políticas comerciales que perjudican a los pequeños productores. También es uno de los principales opositores a los cultivos genéticamente modificados. Esta noticia es sobre las secuelas del huracán Katrina. El New York Times informa que de 135.000 solicitudes de caravanas recibidas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de las familias evacuadas, poco más de la mitad fueron atendidas. La noticia tiene lugar un día después de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ordenara el desalojo de miles de personas de habitaciones de hotel pagados por el gobierno. En Capitol Hill, más de 200 personas, entre ellas 9 senadores, fueron evacuadas del edificio donde se encuentran sus oficinas el miércoles, luego de que un sensor de seguridad detectara rastros de un agente neurotóxico. Estudios posteriores en el edificio dieron resultados negativos. En materia militar, Charlestown Gazette informa que un soldado de Virginia Occidental, herido en un ataque con bomba al costado de una carretera en Irak, fue obligado a pagar por la armadura que le quitaron mientras recibía tratamiento. La semana pasada, el primer teniente William Eddie Rebrock IV fue obligado a pagar $700 luego de que le dijeron que el ejército no tenía registro de que le hubieran retirado la armadura. Rebrock dijo: "Si las cosas de un soldado son dañadas por fuego enemigo, el soldado no debería pagarlas. Hay una total falta de empatía de los oficiales superiores que no saben lo que es ser un soldado de combate en el terreno". Su madre, Becky Drumheller, agregó: "Es atroz, ridículo y desmedido. Quería pararme en una esquina y gritar por un altavoz lo que sucedió". Y en Venezuela, el presidente Hugo Chávez agredió en forma verbal al primer ministro británico Tony Blair luego de que éste sugiriera que Chávez no cumplió con normas de la comunidad internacional. El presidente venezolano dijo: "En el Parlamento de Londres hizo un llamamiento a Venezuela a respetar las reglas de la comunidad internacional. No sea sinvergüenza, señor Blair. No sea inmoral, señor Blair, que usted es uno de los que no, precisamente no tiene ninguna moral. Usted, señor Tony Blair, no tiene ninguna moral para hacer un llamado a nadie a respetar las reglas de la comunidad internacional". Chávez calificó a Blair de peón del imperialismo que intenta ganarse el aprecio del presidente Bush, a quien Chávez llamó Hitler Danger Bush, el genocida y asesino número uno que hay en este planeta. Chávez agregó: "Váyase al cipote, señor Blair".